Aquí estuvo ese tema rico y guapachoso a cargo del grupo ¿Cuál esta noche? Espero que les haya gustado el tema, algo rico, algo suave para bailar. Sí. Claro que sí, algo comercial, algo que a toda la gente le gusta. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro siguiente tema de la noche. Y este tema va para todos los enamorados que hay y que nos escuchan. Y que no necesariamente tiene que ser febrero ni un 14 para dar esos pequeños detalles y mantener la flama muy grande. Suéltala, Poncho, eso es detalles, un poquito más de salsa para ustedes. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. Cambiar tu forma de ser. Acuérdate que todavía es tu Claro que sí, ahí estuvo el tema de detalles a cargo de Oscar de León, dedicado especialmente para ti, Vianey Oliveros, ahí está. Temazo, temazo de la noche, oh sí. Y claro que sí, nosotros seguimos con algo de mis paisanos, para todos mis paisanos de Morelos, claro que sí. Los Giles con el grupo A Cabrón. ¿Qué? Una buena rola, ¿ya la escuchaste? No, es que por cierto, la, la sí. Oh, los Giles en compañía de A Cabrón. Perdón. No es cierto. Sí, este video, por cierto, fue hecho allá en el mercado Adolfo López Mateos, en el techo. Un muy video, muy bueno, una música muy contagiosa, muy guapachosa y espero les guste y se va para todo el grupo hecho en Morelos, para Vicky López y esta noche dice y suena. Claro que sí, para la banda de Tepoztlán también. Y se va para toda la banda chinelera, claro que sí, esta noche. Estéreo. Y ahí estuvo el temazo de mis paisanos Los Giles. Claro que sí, sí. Para toda la banda de Huacalco, para todos los egresados del COBAEM 03, Colegio de Bachilleres número 3, para toda mi banda de Temisco, de Tepoztlán, de Santa Catarina, de San Andrés de la Cal, de Cartuchos, etcétera, etcétera, toda mi banda de Morelos. Tengo el gusto y placer de conocer ese bello estado. Entonces, para todos ellos, un fuerte abrazo. Y claro que sí, vamos a seguir con otro tema rico, rico a ritmo de salsa. Y tal vez la única salsa que yo le sé a Cañaveral o a una producción de Cañaveral en sus discos. Pero está muy rica, muy sabrosa. Espero les guste. Es un temazo. Sin lugar a duda es un temazo. Hubiese gustado que grabara más salsa a Cañaveral, porque esta le salió a toda M y mucha gente no sabe que Cañaveral tiene una salsa. Una, pero la tiene. Y muy buena, por cierto. Y bueno, ahí se va para toda la gente que nos está sintonizando esta noche. Y próximamente ya vamos a estar en FM, todos invitados a que nos van a estar escuchando en su carro, ya en la comodidad de sus hogares, sin que tengan que conectarse al internet. Va a ser algo muy, muy, muy bueno, muy práctico. Sí, ahora sí que los cocolazos los vamos a recibir aquí en internet, y todos sus comentarios productivos y también directos son bienvenidos. O sea, toda la crítica constructiva es bienvenida. Por supuesto. Porque en un futuro muy, muy, muy corto vamos a estar, como dice mi compañero, en FM, y este es un proyecto que está creciendo, hay mucha gente involucrada. Entonces, para todos ellos, mil gracias por pensar en nosotros y apoyarnos, ¿no? Más que nada. Sí, claro, especialmente el saludo para el ingeniero aquí en cabina, que siempre está aquí acompañándonos. Sí, para arreglando cada detalle. Buen Adrián. Y ahí se va el siguiente tema, y esto dice: Vuelvo a sentir, del grupo Cañaveral. Vuelvo a sentir un hambre. Vuelvo a sentir tu pasión. Oh my. Explicar sientes el sabor de cañaveral. ¿No que no? Fuego, apágalo. Costa. Estuvo el tema dedicado en especial para, una vez más, para mi amiga, mi novia, mi esposa y mi amante, Vianey Oliveros, que dice que el primer saludo no lo escuchó y ya me regañó como si ya tuviera la culpa. Bueno, en fin, ya saben cómo son las mujeres, pero en fin, ¿cuál tema sigue, Poncho? Ya casi sí, mira, nos vamos. Tenemos un tema clásico, clásico de allá de los 90, un tema que yo bailaba en la secundaria, rico, suave, se llama cumbia, cumbia campirana. Pero si nunca te he visto bailar. No me has visto, uff. Pero la mala baila los ojos en los bailes. Ya, aplícate. Me gusta más hacer bailar a la gente que bailar, pero bueno. Bueno, también ya sabes cómo vale, es sonido vale. Pachangas. Bueno, pues creo que con este tema damos por terminada nuestra misión de hoy. Ya son las 3 para las 9, exactamente. 3 para las 9, sí, entonces no, 3 para las 8, ¿no? Perdón, sí, para las 8. 3 para las 8, entonces ya con este tema damos por despedida nuestra emisión. Muchísimas gracias otra vez por escucharnos y estar en sintonía en esto, lo que es radiosantana.org. También los invitamos para que le den like a la página de radiosantana.org. Hay mucho más programas, hay programas de rock, de noticias, de acontecimientos que pasan en nuestra comunidad. Entonces los invitamos a que estén atentos a todos los programas de esta nuestra futura emisora en FM Radio Santana. Sí, claro, quiero reiterar el saludo y las gracias a toda la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando por esta hora, interactuando con nosotros, mandando sus saludos, sus complacencias, todo, gracias. Esto es por ustedes y para ustedes. Y bueno, aquí vamos a estar todos los viernes, aquí de 7 a 8, aquí los esperamos todo el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Este es su amigo y servidor, DJ Ozzy Saucedo. Sonido Pachangas, DJ Poncho. Muchísimas gracias y nos despedimos con esta rola que dice: que tengan muy buen fin de semana y que la música los acompañe. A cargo de Supergrupo Colombia, cumbia campirana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Para mí, todos los amigos del Facebook esta noche. tema, y eso para todos mis amigos, para todo el grupo de Sonido Pachangas que acompañan, nos acompañan esta noche. cae.